¿Qué opinas acerca de lo que ayer dijo Elisa Carrió sobre tu posible vuelta al área o a la coalición cívica, diciendo la quiero mucho y la estoy esperando? La verdad es que me sorprendió porque no sé por qué ha dicho eso. Creo que, como vos sabés, nosotros estamos en espacios políticos distintos hace varios años. Yo soy una mujer de centro-derecha. Yo creo que hoy la doctora Carrió representa más a los intereses de la centro-derecha, que no son los que originalmente compartimos cuando las dos conformamos el ARI junto a otros dirigentes, ¿no? Digamos que para vos ella dictó un cambio ideológico. Yo te diría que hoy representa otras cosas que lo que nosotros representábamos, o ese país que soñábamos cuando construimos junto a Alfredo Bravo, junto a Jorge Rivas, junto a Eduardo Macaluce, a muchos dirigentes que hoy incluso han tomado un rumbo diverso, ¿no? ¿Vos en lo personal, la presidenta Kirchner sigue representando esos ideales? Mira, la presidenta está llevando adelante una gestión que por supuesto no le ha sido fácil, ha tenido innumerables problemas que, como todos sabemos, redistribuir el ingreso a la Argentina no es una cuestión sencilla. Digamos, aquellos procesos de concentración que se han producido durante muchos años en el país y los procesos de pobreza estructural son siempre difíciles de vencer. Creo que es un gobierno, el doctor Kirchner y la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que ha mejorado sustancialmente la situación de los argentinos. Por supuesto que queda mucho por hacer y bueno, ese es el camino de lo que hay que emprender.